Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Bueno, estaba el mate ese. Bien, acá estamos. A nadie le gusta. Yo sé que puse el nombre. El nombre no se lo puse yo al programa. Sí, el programa se llamaba de otra forma. Yo lo voy a aplicar, creo que alguna vez ya lo apliqué. El programa se llamaba de otra forma. El programa se llamaba A los gritos, como habla Lautaro. Y a nadie le gustaba. Y un día ahí atrás, con Arias y con Cotescu, cuando les manifesté de que yo no quería estar más a la mañana porque estaba podrido de la mañana, les dije que ya tenía nombre programa, pero que a nadie le gustaba. Y que bueno, que ya lo había manifestado varias veces, pero que a nadie le gustaba. Y le dije a uno y no le gusta, y el otro. Y me miró alguien y me dijo, a nadie le gusta. Y no, a nadie le gusta, le digo, justamente, bueno, a nadie le gusta. Y por eso a nadie le gusta. No, a nadie le gusta, me decíamos loco. Y él me estaba diciendo que se llame a nadie le gusta, el programa se llama a nadie le gusta. Más allá de que los temas que se tratan en el programa generalmente a nadie le gustan, más allá de que el programa esté bueno o no esté bueno, no son loas a mí, sino al programa que a algunos le gusta. Che, 9 de julio, Día de la Independencia, yo corro el eje un cachito. ¿Qué se hace el 9 de julio? Se come un rico locro, pero los locros generalmente son una bomba. Entonces, justo en la semana, Samuel, el nutricionista, me mandó el micro que hace él, que tenía que ver con el 9 de julio, con la comida de la independencia del 9 de julio, el locro. Y hace unas recomendaciones en relación a algunos nos gusta, algunas nos gusta, me pone en el chat de WhatsApp. Qué bueno que a algunas les guste. Locro. ¿Cómo se hace un locro sin que nos explote la panza? Lo pusimos acá a Samuel, que lo invitamos con su columna al programa para sumarle algo más al 9 de julio. Hola, queridos oyentes. Estamos acá en el espacio de Punto Saludable. Se viene el 9 de julio, Día de la Independencia. Y una tradición de todos los argentinos y argentinas es celebrarlo comiendo locro. Esta fecha es muy significativa para todos los argentinos. Y uno se reúne a ahorrar y celebrar una cultura, una identidad nacional. Y la comida dice mucho. La comida es una construcción social. Y la construcción de una nación también tiene que ver con todo lo culinario. Por eso esta es una época de locro y por eso es tan emblemático para todos los argentinos y argentinas. Este es un plato lleno de historia, lleno de sabor. Es más allá de un tradicional guiso. Tiene su origen en tiempos prehispánicos y es la fusión de culturas. Sí, la fusión de una cultura de pueblos originarios con españoles, con criollos, que va generando una identidad nacional. Además, este plato está cargado de historia. El locro se consume en Argentina en estas fechas patrias porque radica una conexión histórica entre lo que es el plato y la identidad de independencia del país. En aquellos años de lucha por la libertad, este locro, este plato, este alimento reconfortante, se transformó en una identidad, en un emblema de los patriotas argentinos. Su sabor, su sustancia, se convirtieron en un símbolo de la resistencia y la unidad. Eso lo hace más que un simple guiso. Eso lo hace más que poroto, maíz blanco, carne y un sancochado. Si bien existen diferentes tipos de locro, con el tiempo las diferentes regiones de Argentina adoptaron diferentes tipos de locro. Algunos le ponen poroto, otro le ponen mandioca, otro le ponen trigo, otro le ponen maíz, pero siempre la identidad es la misma. Un sentimiento nacional. es una cocción en base a vegetales que se cocina a fuego lento por varias horas. Lo que sí es un plato sustancioso, nutritivo, altamente calórico, como todos sabemos. Se come con cuchara y te da calorías. Es un plato típico de invierno. Sierra, 9 de julio, invierno, fiesta patria, identidad nacional, rico, sabroso, argentinos. Ahora la pregunta que nos hacemos es, teniendo en cuenta todo esto, ¿se puede hacer un locro un poquito más saludable? La respuesta es para esto, sí, se puede hacer. Es necesario aumentar el volumen a expensas del agua de cocción, aumentar la fibra, disminuir la grasa, aumentar por consiguiente los vegetales y buscar cortes más magros. Aunque parezca increíble, este locro saludable no pierde el sabor característico. No va a ser un plato de bajas calorías, pero aporta muchas menos, además de ser una opción mucho más económica. Primeros tips que vamos a tirarte. Acá hay que desgrasar la cosa. El chorizo colorado, la panceta, hay que desgrasarla, hay que cocinarlas aparte, aparte del mondongo, aparte, de todo lo que es el resto de los ingredientes, así le podemos sacar la grasa y después incorporarlo. El maíz blanco, los porotos, son opciones saludables, y que no son grasosas, tienen una base de almidón. La costilla de cerdo también son buenas opciones, puede usar lomo de cerdo, mondongo, bola de lomo o nalga en lugar de falda. Son opciones que puedo llegar a incorporar. Y el secreto del locro es el zapallo. El zapallo que le va a dar esa pastosidad. Lo desgraso por un lado, después cocino todo como corresponde y después con ese zapallo criollo hago un rico puré. Y se lo incorporo y eso es lo que le da la consistencia al locro. Le puedes echar un poquito de aceite arriba, pimentón, para saborearlo y ya está. Con un poquito de verdeo tenemos la preparación justa para hacer un locrazo. Si quieres ver la receta completa, entra a la página oficial de Punto Saludable. puntosaludable.redsalud.gov.ar y vas a ver la receta completa del locro y un montón de tips más que te van a ayudar a tener mayor calidad de vida. Si no, entra al Face de Punto Saludable o Instagram que te va a redirigir. Ya sabes, Independencia, con sabor a saludable, con sabor a un locro, con sabor a lo que es la patria argentina. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Chau, chau. Qué grande Samuel, ahí estábamos en debate acá con los presentes. Si le hacemos caso a Samuel o le matamos todos juntos, que todos así detone adentro de la olla. Por una cuestión de salud, vamos a hacerle caso a Samuel, por lo menos este 9 de julio. Encontré un tango que se llama Independencia, de Juan D'Arienzo, así que suena. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.